y posteriormente todos los 90s, que fue cuando se desarrolló y se popularizó este género. Así que hoy solo vamos a hacer un breve recuento de cómo se originó este ya considerado subgénero dentro del hip hop, dentro del rap, y vamos a ir hacia el hip hop jazz que se hace aquí en Latinoamérica, ya que aquí en Latinoamérica hay muy y excelentes músicos de jazz que principalmente también se encargan un poco de hacer lo que es salsa, pero también hacen jazz, y ellos se han juntado con músicos de hip hop produciendo también aquí en Latinoamérica este producto de hip hop jazz. Y ya para el segundo bloque, después de la pausa, obviamente todo el potencial de los músicos ecuatorianos que también han estado dentro de esta tendencia que estiliza más al hip hop y lo vuelve un producto musicalmente más elaborado. Vamos a comenzar un poco con la historia de este hip hop jazz, considerado ya todo un subgénero dentro del rap. Esto es principalmente es el estilo y los beats del hip hop, y se va incorporando ya el jazz. E influencias de jazz como Miles Davis, como Chet Baker, suenan bastante dentro de este tipo de fusiones. Al principio del programa escuchamos un tema del gran jazzista. Estamos escuchando el tema de Dizzy Gillespie, un tema de 1952 llamado Night in Tunisia. Les puse este tema de cortina precisamente porque uno que es considerado de los padres del hip hop jazz es la agrupación Gangstar. De hecho, ellos en 1988 fueron de los primeros en samplear un tema de jazz para introducirlo dentro del hip hop. Precisamente, el tema que ellos samplearon fue Words, el tema Night in Tunisia de Dizzy Gillespie, dando paso a lo que sería todo un nuevo género. Esto lo hicieron ellos como una experimentación, pero esto dio paso a todo un nuevo género, a todo un nuevo subgénero llamado Rap Jazz. Así que vamos a escuchar uno de los primeros temas dentro de este estilo, dentro de esta influencia. Esto es Words I Manifest de la agrupación Gangstar. And I don't jest, cause the words I manifest, they will take you, sedate you. And I will stress upon you the need for you all to feed your minds and souls, so you can lead yourself to peace. I got a real objective here, I am effective here, cause I select a clear method for all. Suckers I maul, they fall and crawl into the pit of purgatory. I go for glory, I'm taking inventory, counting all the tough luck ducks while I narrate, relate and equate, dictate and debate, cause my fate is to be co-making history. I use sincerity, but I'll still bury these doubts and questions of all the skeptics. I'm kicking clout and I'll even bet this is true. Este fue el tema de Gangstar, Words I Manifest. Ahí ustedes pudieron escuchar cómo se fusionaba el tema que escuchamos anteriormente, el Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. Como les dije, aquí se trata de ir incorporando el jazz a la canción ya de hip hop, a los beats del hip hop. Por eso es que usualmente se escucha bastante lo que son instrumentos como la trompeta, como el saxo. Ese fue la agrupación que comenzó con esa tendencia, Gangstar. Vamos ahora sí a continuar lo que no escuchamos en el otro programa, porque ese fue un poco más la historia. Ya hicimos un poco ya el recuento de cómo es que se formó esto, cómo fue esta necesidad de experimentar. De el hip hop siempre vas a encontrar varios sampleos, y en este caso Gangstar quiso samplear temas de jazz de los 50s, de los 40s. Ahora vamos a escuchar un tema de Randy Acosta. Randy Acosta es un cantante de hip hop cubano, es conocido en toda Latinoamérica, es conocido a nivel mundial, y él no solo que en sus primeras canciones tiene canciones con los beats tradicionales creados, sino que también empezó a hacer su música hip hop con temas con bandas, específicamente bandas que se dedicaban a hacer jazz. Entonces él también entró en esa categoría del rap jazz. Así que vamos a escuchar un tema que se llama, de Randy Acosta, Baúl de los Recuerdos. Ron Fernández, Randy Acosta, Professor Cypher. Array. Yo también he vivido como una mierda, pero me alegra. Perdón por los cristales que rompí con piedras. Vengo de un niño que recuerda la fuerza de voluntad de una ciudad para tirar pa'lante como Zelda, jugando cubo con laticas de conserva y una bicicletica rusa con una rueda a la izquierda, con Michael y Sergito siempre cerca. Nosotros juguetes de palo, niños ricos, carritos de puerta. Y a falta de piscina una cisterna, y en apagones cocuyos a falta de linternas. De mi madre la parte tierna, de mi papá la seriedad externa del hombre de las cavernas. La fuerza interna te define mucho, pa'lante como vaya meses en el himno que nos dio Perucho. Con los cartuchos predomina en Cuba, directamente desde los rayos del sol, no de los rayos uva. Y en mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro. Este es mi baúl de los recuerdos, un amor pa'l mundo entero, especialmente pa' mi pueblo, Cuba. Este es mi baúl de los recuerdos, con un televisor en blanco y negro. Mi baúl de los recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo. Porque soy un negro de memoria selectiva, la mitad de mis recuerdos son de jefa, porque es mi vida. Lo conocí con 9 años y mi barriga lo dejó bastante claro, y a los 12 mis primeras rimas, a los 15 primeras tarimas. Con el apoyo de mi cuadra, de mi madre, de mi prima, de mis tíos, mi negrito César Pipo y mi ma, Mr. Huevo, los paisanos, y a representar la esquina con Papón Vertico, el más blanquito de los niggas, el Jesús de rap cubano en mi generación perdida, mis padres separados pero de por vida. Le doy gracias a los dos por las ideas definidas. Soy Andri y el Pelón, Obsesión, Grandes Ligas, Amenaza y Uno Clan, donde en la sombra y expansiva, Explosión Suprema, Aldea sin intriga, Lizupa, Cancerbero y que el Under nos bendiga. Y si eres parte de esa mierda, mano arriba, sobre todo si eres parte de la mierda más jodida, la familia del mono en la cadena evolutiva, sin techo, sin trabajo, sin dinero, sin comida. Es el baúl de las memorias mías, maltratos en los aeropuertos porque no se fían, de un negro viajando solo pa' abajo y pa' arriba, allá donde rap me lleve, allá donde rap me diga. Con mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro. Este es mi baúl de los recuerdos, un amor pa'l mundo entero, especialmente pa' mi pueblo, Bomba. Este es mi baúl de los recuerdos, con un televisor en blanco y negro. Mi baúl de los recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo. Ese fue el tema de Randy Acosta, el tema llamado Baúl de los Recuerdos. Ustedes pudieron escuchar bastante en ese tema que predomina sobre todo lo que es la trompeta, sobre todo lo que es el saxo dentro de estos ritmos. Es lo que más predomina en estas formaciones musicales. Este ritmo de hip hop incorporado con el jazz genera un ambiente en el cual, como van a poder escuchar en todo el programa, son letras en su mayoría de contenido consciente, desarrollado a finales de los 80s, popularizado en los 90s, está teniendo de nuevo una popularidad este estilo de música. Todos los temas que vamos a escuchar de ahora en adelante, obviamente también el de Randy Acosta, son temas que fueron creados en la década de los 2000. Es más, muchos de ellos fueron creados del 2010 hasta acá. Entonces, hay como esta vuelta a la popularización dentro de este género que es el rap jazz, el cual es el género, el rap, con las influencias del jazz, con instrumentos como trompeta, como saxo y con letras en su mayoría de contenido consciente. Vamos a irnos del otro lado del charco, vamos a escuchar a uno de los mayores representantes. Este se llama KCO, es totalmente reconocido como un gran ícono del hip hop y él creó todo un álbum dedicado a este subgénero que es del rap jazz. De hecho, este álbum, que el cual les recomiendo que lo escuchen completo, se llama Jazz Magnetism, dentro del cual vamos a escuchar ahora un tema igual con banda de jazz llamado Como el Sol.

esto específico para realidad mental, ya que cada artista tiene su forma de hacer las cosas. Así que vamos a escuchar a continuación, desde Colombia, al artista Realidad Mental con su tema Momentos Negros. Una vez más, esta vez, hablando de estos tiempos duros, épocas nuevas, en el fondo de nuestra mente y nuestras vidas.

es ibarreño de nacimiento, pero se asentó dentro de lo que es Carapungo. Actualmente no sé dónde está viviendo, pero ahí fue donde él tuvo sus primeros inicios dentro del rap con el grupo Extintos. Grupo que se encuentra extinto, pero que es también base fundamental dentro de la historia del rap ecuatoriano. Así que vamos a escuchar una de sus últimas producciones para que aprecien esas letras tan poderosas de Vespa, para que aprecien ese saxo tan bien puesto. Este es el tema de Vespa para la María. Para la María, para la María. Ella es una dama, con ella no hay drama. Con ella me amanezco conversando al pie en la cama. En bohemias me acompaña, nada me reclama. Me cura la resaca, como ella nadie me ama. No se pega como chicle, ni busca que la mastique. No me pide que la mime o vacine, le compre tickets. No me quema los meñiques y me alista para los tickets. Es mi compañera y copilota en los piques. Ella me seduce, por las nubes me conduce. Después de cada cruce su velocidad reduce. En cámara lenta, como ella nadie se luce. Es única, lo sé, desde que el ojo se lo puse. Mi madre me decía, ve esa tipa hierba brava, ve aquellas que te envuelve y pa' su lado luego jala. Yo sé que no es santa, pero tampoco ella es mala. Con su brisa me acaricia, con su brisa me da calma. Ella es María, María Juana. Ella me seduce naturalmente, me llama. Ella es María, María Juana. Con ella me pierdo cuando a mí me da la gana. Ella es María, María Juana. Ella me seduce naturalmente, me llama. Ella es María, María Juana. Con ella me pierdo cuando a mí me da la gana. Cuando estoy con ella, no me siento solo. Los problemas los ignoro, me olvido de todo. Voy de polo a polo inventándome un nuevo coro. Con los ojos rojos rimando hasta por los poros. De ella tengo ansias, me domina su fragancia. Su elegancia y sustancia se mezclan con mi vagancia. Me asocié en la infancia con ella y saqué ganancias. Preferí la paz interna antes que la abundancia. Al filo del cañón, pero lejos de la ambición. La meditación será la base de esta relación. Lo aprendí con ella dentro de otra dimensión. Mientras mis latidos daban bum bum a la percusión. Neuronas se aceleran, el que espera desespera. Ella y yo y ella, un rapero, una damisela. Yo la respeto aunque mi negra con ella me cela. No entiende que ella es solo mi partera. Ella es María, María Juana. Ella me seduce naturalmente, me llama. Ella es María, María Juana. Con ella me pierdo cuando a mí me da la gana. Ella es María, María Juana. Ella me seduce naturalmente, me llama. Ella es María, María Juana. Con ella me pierdo cuando a mí me da la gana. Cuando a mí me da la fucking gana. Chip, motherfucker acá. Desde Dante Studios, White City. Chécalo ahí, motherfucker. El Vespa. Ese fue el tema para la María del rapero Vespa. Y de eso nos vamos a pasar al manso, vamos a pasarnos del Guayas, vamos a escuchar dentro de este género, de este subgénero dentro del rap, a la agrupación A2H. Esta agrupación está compuesta por tanto como por el señor José Muñoz, alias Camada, y el otro cuyo seudónimo, su nombre verdadero es Guillermo Ríos, pero su seudónimo es El Cholo. Ellos cuentan que han estado dentro de este movimiento del rap desde hace tiempo. Sin embargo, desde el 2013, ellos le llaman como que lo van en serio, ya que desde el 2013 ya empezaron a hacer sus producciones, tanto la parte musical como la parte audiovisual. Ya desde el 2013 se ponen en serio como un grupo y empiezan a promocionarlo y a crear todo el material. Este grupo se llama A2H, compuesto por El Cholo y por Camada. Dentro de esto, ellos quieren romper los estereotipos, los estigmas que hay dentro del rap. Ellos dicen que A2H, el grupo, no nació en la calle, que ellos en sí no son como gente de la calle. Tampoco ellos se pueden, según ellos, caracterizar como alguien de barrio o que ellos representan un barrio, porque en sí no son de un barrio así denso como otros artistas. Dicen que ellos simplemente les gusta el rap, les apasiona y quieren hacerlo. Dentro de esto, ellos han experimentado bastante dentro del rap. Han experimentado tanto en sus letras como en la parte musical. Para sus letras, al igual que muchos raperos, ellos dicen que la sacan improvisando, absolutamente improvisando todos los días. Y más que nada, ellos dentro de su rap quieren romper con el estereotipo del rapero malo o que te da algún mensaje de violencia. Por lo contrario, ellos ven al rap como una forma de expresar lo que ellos sienten más allá de cualquier estereotipo. Vamos a escuchar una canción de ellos. Ellos tienen un tema llamado Compromiso. Sin embargo, este tema lo vamos a escuchar con una banda en vivo. La banda en vivo no interpreta en sí jazz. Sin embargo, sí puede calzar dentro de esta temática que estamos ocupando, ya que sí tiene en sí una base de improvisación, sí tiene una base rítmica que podría ir tal vez dentro del jazz contemporáneo. Así que vamos a escuchar desde los estudios Sofar, A2H, al igual que el último canción que escuchamos en el primer bloque, la de Lil Supa, ellos también van a cantar con una banda que está tocando en vivo, en ese momento. Así que en vivo, con banda, A2H, desde los estudios Sofar, en Guayaquil, con su tema Compromiso. Tengo el back virtudes, defiendo el radio para ver si me sacudes. Ya dejes de ser niño, ya es tiempo y que madures. En vez de criticarme, es mejor que tú mismo te ayudes. El cambio es justo y cada quien pone su parte. Si siembras odio, dime la vida que puede darte. Una canción con sugerencias para guiarte. Tu vida es el mundo, vivir del arte. Otros se la matan buscando solo acción. Algunos en la calle se preocupan por una posición. Llegan las muertes y no tienen solución. Calibre 30. Mi imaginación, crear, evolucionar y mentalizar, tener sabiduría para lo que tenga que aceptar, aquellas cosas que no se puedan cambiar. Pido que se respete la forma de mi pensar. No pierdes tiempo en puras estupideces. Dedícate a lo tuyo y cosecha lo que mereces. Aunque a veces de mi adulta se perece. El hombre del fracaso aprende y en la vida siempre crece. Limitaciones que se pueden persuadir. El cambio de tus manos solo toca decidir. Da vueltas a la página, da vueltas a la página y de nuevo empiezas a escribir. Inalcanzable, todo es probable, sin importancia de lo que hables. Nunca permitas que otro te calle, siempre te muestra lo que tú vales. La recompensa quizás llegue muy tarde. Es una lucha de valientes, apto para cobardes. No vine a agradarte ni impresionar. Tampoco tengo ideas si mi rap vas a escuchar. Hay que pensar a dónde diablo va a llegar. Pues aprendí que la única opción estaba es actuar. Es mi forma de pensar. Es mi manera de vivir. Es mi manera de vivir. Todo lo puedo crear. Todo lo puedo crear. Yo no tengo que fingir. Yo no tengo que fingir. Tengo mucho por cambiar. Mucho por cambiar. La cuestión es elegir. La cuestión es elegir, bro. ¿Qué vas a hacer? Atento a lo que piense, tiene solo una vida. La intención no cuenta, el rechazo es la rutina. La lucha está en la acción, el arte mi guarida. El tiempo es el papiro escrito, la palabra hablada. Tu corazón la meta, de cholo y de camada. La situación es crítica, incluso en la música. Aquí la gente apoya siempre y cuando hay huevada. Puertas en mi cara con sabor a negación. Y burlas en entrevistas me entienden mi situación. Que no quiero agradarte ni lograr tu compasión. Activismo es la fuente de mi justa inspiración. Quiero cambiar el mundo, sube de este viaje. Deja tu egoísmo y suelta tu ropaje. Abraza al más cercano que tal vez mañana es tarde. El infierno está entre ustedes, por eso voy a girarte. Ni Lucifer, ni San Gabriel, ni Arcángel en tus oídos. Puedes hacer lo que quieres, estás advertido. Nadie te quitará la soledad de tu cuarto. Ni a tu hija en una disco con tus temas de cuatro. Ni ofrenda, ni diezmo, ni pare de sufrir. Jesús murió bien pobre, no se puso a construir. La venta de indulgencia se dejó de producir. Y la lucha es protestante, bro, lo tengo que admitir. Detrás de mí, las palabras de Luther King. Gritando un pueblo entero, I have a dream. Y palabras de discurso gritados a viva voz. Desde siempre y para siempre, como lo dijo Roldós. Constante como Jure, meditando como Gandhi. Aceptando como Hope la realidad, aunque se ocurra. Pintando mis ideas en el tiempo como Bansky. Anarquista, pacifista. Es mi forma de pensar, es mi forma de pensar, es mi manera de vivir, es mi manera de vivir. Todo lo puedo todas las personas, igual que nosotros, que tú, que él, que él, que ella, que ellos. Salen todos los días, para tratar de cambiar esta ciudad dentro, dentro del sistema. Es un mensaje, es de Ado H. Disculpa, no son insultos, son malas palabras, groserías, por supuesto. Soy joven, rebelde, sí, rebelde, claro. Como 4 años cuando no voto por un inepto, mira. Soy vegetariano, pero mato a los insectos como el presidente, el tuyo y el nuestro. Ay, mira, no, no sufro de mal, si es modestia. Revelaron al cholo guayaco incaico, es una bestia. Discúlpame, esto no es fiesta, es una fiesta tus neuronas, aunque tú no lo parezcas. Esto no es de paz de pesca, ni de fiesta. Mira, esto es como el mezcal. Esto es lo acaba de empezar. Los cuerpos a los H que te ponen a sudar. Mira, solo quiero tu compromiso. Es un compromiso más. Es un compromiso. Muy arriba, muy arriba. Es un compromiso más. Es un compromiso. Date el puño, date el puño. Es un compromiso más. Es un compromiso. Ese fue el tema Compromiso de A2H. Este tema en especial fue tocado en el estudio Sofar con una banda en vivo. Aquí que cabe resaltar algo muy importante dentro de lo que escuchamos, y es esa improvisación que se hace al final, esa improvisación que hizo Cholo. Dentro de los que estudian la música indican que hay muchas similitudes conceptualmente, tanto como del jazz como del hip hop. Como ustedes sabrán, el jazz rompió con todos los esquemas musicales, ya que en el jazz predominaba la improvisación en vivo. Y en el hip hop obviamente está la improvisación en vivo, que se conoce como freestyle. Tienen dos elementos en común, por lo cual esto ayudó a que combinen muy bien estos dos elementos al ser juntados, a que se haga una muy buena mezcla cuando se habla de rap con jazz. Y si de improvisación hablamos y de bandas en vivo, aquí también les tengo otro tema en el cual no son dos pistas, o sea, no es que el cantante canta y la pista es hecha posteriormente o a su vez, aunque, como les dije, todo depende de la producción en sí. Sin embargo, aquí hay una colaboración, tanto de un rapero como de una banda que se dedica específicamente al jazz. Estamos hablando de la agrupación Jazz The Roots. Obviamente esta agrupación no hace un jazz haciendo un revival, se llama, ese es el término cuando una agrupación musical quiere hacer un estilo musical exactamente tal cual como se lo hacía en un pasado, años 50, años 60, dependiendo del género, sino que esta banda tiene varias influencias dentro del jazz, hacen un jazz contemporáneo, no tienen miedo a la experimentación, incluso no tienen miedo a fusionar el jazz con otros estilos musicales, por lo cual es una banda totalmente versátil, de excelentes músicos y excelentes composiciones. Así que vamos a escuchar un tema que es de Jazz The Roots, que se llama Mi Libertad, en colaboración con el rapero Guanaco. Un rapero conocido por su último disco, llamado Blasfemia, en el cual él experimenta y quiere crear un disco conceptual, totalmente atmosférico, de cantina. Vamos con uno de los mejores raperos, que se llama Guanaco MC, que incluso ha representado al país internacionalmente. Hace unos años nomás estuvo en un festival en Sudáfrica en el cual cerraban Deftones. Así que vamos a escuchar este tema en el cual están en el mismo estudio cantando Guanaco y con la banda en vivo Jazz The Roots. Esto se llama Mi Libertad. Encureja mi libertad entre tus piernas, invisible la línea que marca el juego, sostenible mi carrera a pesar del medio, libre como un hielo flotando en un martini, libre como un beso impredecible, te prendimos el fusible, yo no lo niego, vodka con hielo, tú miras mis dedos, somos animales en celo, el humo cubre el cielo, me elevo, libre como niebla acariciando la esfera, cruces de neón iluminando sueños de vereda, odisea frenética, muertes la almohada, te quejas, bebiendo y haciendo el amor, bebiendo y haciendo el amor. de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento, me guía el instinto. Hip hop con jazz, suena en el track, en el boom back, don't stop. Ya de Rus Guanaco, asalto lirical en tu humedad. Fue el tema Libertad de la banda. El tema es de la banda Jazz de Roots, pero aquí les colaboró Guanaco para ponerle una letra, ya que Jazz de Roots es un grupo puramente instrumental. Y así cerramos este programa del día de hoy. Esto es Cultura Musical. Hoy pudimos conocer esta segunda parte del jazz, jazz rap. En una entrega anterior ya hice un poco más la historia cronológica para entender un poco más de este género. Sin embargo, en este hice como una extensión para poder irnos a los artistas latinos y artistas ecuatorianos que practican también este tipo de género. Vamos a cerrar con un representante de Pizulí, del hip hop de Pizulí, allá donde está toda esta controversia de los quitocables. Vamos a irnos con un rapero llamado Virus. Él le compuso una canción a todo su entorno, tanto él donde vive, que es Pizulí, así también habla de su vida como rapero, todo lo que tuvo que pasar, pero no como algo negativo, sino como una remembranza, con lo cual le puse una canción. Obviamente el fondo musical no es en sí jazz, más bien esto se podría apegar un poco más al soul, pero la verdad es bastante elaborado, tiene ahí también algunos instrumentos, por lo cual decidí que también casaría perfecto dentro de esta temática. Esto es Cultura Musical. Yo les espero el próximo lunes, obviamente a las 3 de la tarde, para escuchar más historias, más géneros musicales, sus antecedentes, qué aspecto tuvieron dentro de la sociedad como fenómeno musical, cómo repercutió en la sociedad, ya saben. Cultura Musical, 3 de la tarde, próximo lunes. Que tengan una excelente semana y qué mejor que empezar con toda la energía del rap jazz. Esto es Virus con su tema Hood. Hay cosas que en el barrio sí se deben contar. La gente de la esquina, la vecina de atrás. Las panas, la tiendita, combinación total. Esta remember, solo recuerda. Vivencias que del barrio no las va a recordar. Los años ya pasaron, la nostalgia que está. Las va en cada calle impresa la huella. El rap que suena y nace un tema. En español barrio, en inglés te dice who. Lo duro de la zona formó mi actitud. Te disfruté de niño también con mi juventud. En ti por mi familia, la humildad, la virtud. Aunque no todo fue bacano, pana, es verdad. Me faltaron los días en que hubo que llorar. porque alguien ya partía o no había que jamás. Por defender la zona también tocó pelear. Y aquellos momentos dedicados al amor, buscar la chama linda significaba dolor. 10,000 detrás de aquella o con novio boxeador, o algún aparecido resultaba tirador. También tocó de gánster, pa' que gente despierte. Tocó hacer la de dealer, venderse algún paquete. Mi chamaca aprendí, la vida no es un juguete. Hay uno es el que manda, hay nadie se somete. Hay cosas que en el barrio sí se deben contar. La gente de la esquina, la vecina de acá. Los panas, la tiendita, combinación mortal. Esta remembra, solo recuerda. Vivencias que en el barrio no las va a recordar. Los años ya pasaron, la nostalgia vuelta. La sabe cada calle impresa la huella. Es lo que sueña. You know how we do it, you know let's do it. Recordando mi barrio yo no me contuve. Las marras de mi niña, recuerdos que tuve. De cómo anduve y dónde estuve. El chisme, la rumba, la gente envidiosa. No falta en un barrio ese tipo de cosas. El duro, el cobarde, la diva picosa. Los agachaditos, comida sabrosa. Los que usaban pañales que se quieren enseñar. Se quieren darte cultura y cómo debes parar. Cómo hacer los negocios y están quieren educar. Si el barrio, todo el barrio son testigos de mi arte. El espíritu del barrio hace historia. El barrio hace historia. La tiendita combinación mortal. Es la remembra, solo recuerda.